estuve allí al pie de la cruz, viendo morir a un tal Jesús. Y recuerdo muy bien el momento aquel en que la tumba yo cerré. Él prometió que volvería a vivir. No creía porque yo le vi morir. No pasaron ni tres días cuando vi que Él resucitó. A la muerte Él venció, Él se levantó, mi eternidad ganó. La tumba que ocupó allí vacía está. Él se levantó y fue vencedor. Y luego al cielo ascender. Un milagro hizo en mí, de soldado que fui, en mártir yo me transformé. Y luego así en paz logré morir, esperando el día en que reviviré. Pues yo sé Stop!